Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Muchas gracias, señor Pastor Delgado. Buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Bueno, quiero empezar como empiezo siempre, saludando a todos los amigos que nos escuchan, a los amigos de siempre, a la compañera Chilanga Exiliada, a compañero Abraham, a algún amigo Rockero Mer, a Wok, a Cuautli, a Caudillo del Sur, y a todos los demás que nos están escuchando. Bueno, agradecerles por su presencia. Es difícil a veces comenzar los programas, porque hay una cantidad muy grande de temas a tratar. Todos son complicados, son complejos, y a veces es como que no nos da un poquito el tiempo para profundizar en ellos. Y Sin embargo, como ya otras veces lo hemos dicho, prácticamente aquí todo tiene que ver con todo, ¿no? Hay elementos que se entrelazan en la vida cotidiana de todos, y estos elementos pues son esencialmente las decisiones que toman la clase política, ¿no? En la clase política que ostenta el poder político. Y este tipo de decisiones afectan directamente la vida de todos nosotros. Por eso a veces es importante entender bien la mentalidad ideológica de quienes ostentan esos cargos públicos, los cargos más importantes, tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Y digo, es importante saber el perfil ideológico de los mismos, porque eso nos va a explicar de alguna manera el tipo de decisiones que toman, ¿sí? Se podría pensar que quienes están al frente de el gobierno en algunos países son la parte política de la sociedad, son los políticos manejando las cuestiones que conciernen a la cuestión pública. Sin embargo, de unos años para acá se está dando el fenómeno de que no necesariamente son los políticos los que se encargan. Por un lado, vemos que muchos empresarios, en la clase empresaria, decide incursionar en la política con no poco éxito. Digo, no poco éxito en el sentido de que logran incursionar de manera exitosa, pudiendo acceder a cargos de elección popular, como diputados, como senadores, incluso como presidentes. Estos eventos en nuestros países, como sucedió en México, con la llegada de Vicente Fox al poder, y más recientemente la llegada de Mauricio Macri a la presidencia argentina, no son casualidad, no son, son parte de una matriz ideológica imperante en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, desde hace más de 40 años, ¿no? Llamada neoliberalismo. Cuando el sistema neoliberal no puede poner a este tipo de personas en el poder, permite que la clase política acceda a estos cargos. Sin embargo, la clase política que accede a estos cargos en nuestros países es una clase política que no tiene el poder político, valga la redundancia, no tiene el control real de las decisiones, de la toma de decisiones, se encuentra por arriba de ellos, se encuentra en las manos de quienes los ponen a estos políticos en estos cargos. Vuelvo al ejemplo mexicano, ¿no? Se gastó una cantidad impresionante de dinero en publicidad para desde mucho tiempo antes de que empezara la campaña en 2012 para poder posicionar en la opinión pública a un sujeto que con toda franqueza, intelectualmente hablando, me parece no tenía las capacidades idóneas para ocupar el cargo de presidente. Sin embargo, eso no importó. Mediante la publicidad, mediante la publicidad a favor hacia este sujeto, hacia Enrique Peña Nieto, la publicidad en contra, cuando la había, hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador, o también el silencio en los medios hacia lo que concernía a todo lo que era Andrés Manuel López Obrador y todo el movimiento en ese momento de izquierda aglutinado en esa coalición del PRD, PT, Movimiento Ciudadano, pues ayuda de cierta manera a que la gente que no está acostumbrada a hablar y a discutir de política, a la ciudadano común que no está politizado, que tiene otras prioridades en mente, totalmente legítimo, por supuesto, la problemática diaria de la gente es muy puntual, conservar el trabajo, conseguir un trabajo. Si tienen ese trabajo, bueno, el ganar lo suficiente, y si no lo ganas, pues ir viendo cómo vas estirando tu salario día a día. Problemas sociales, para quienes vivan en determinados puntos del país, pues la violencia, la orden del día. En fin, o sea, la sociedad está envuelta en un sinfín de problemas cotidianos que no permiten darle lugar en su mente a los problemas o a los temas de índole político, y es lamentable porque finalmente el tema político me parece a mí que debería de estar como una prioridad en la mente de todos. Si esto sucediese, los problemas cotidianos por los que pasamos, que a mucha gente terminan asfixiando, terminan abrumando, tenderían a tomar una decisión de tener una actitud más proactiva hacia la política, a convertirse en verdaderos sujetos de cambio, ¿sí? Sino por convicción política e ideológica, sí, por la necesidad, de cambiar lo que cotidianamente está complicando la vida de todos y cada una de las personas, ¿no? ¿A qué me refiero? El alza indiscriminada en los precios, la inflación que eleva el nivel del precio de todas las cosas, pulveriza el salario del trabajador, ¿sí? Lo achica porque este salario cada vez alcanza menos. No hay el nivel de aumento en salarios acorde a lo que las cosas suben, y entonces ese salario cada vez nos cuesta más trabajo hacerlo estirar para llegar al fin de la quincena o a fin de mes, dependiendo cómo se cobre. Y en teoría eso debería de despertar la conciencia ciudadana para cambiar ese estado de cosas, ¿no? Y la vía que nos impone el sistema, si vamos a decirlo de esta manera, es una imposición del mismo sistema, es que no hay otra alternativa que la vía política, ¿no? La vía electoral, que es la vía de cambio que nos dice la democracia burguesa occidental. Hay que ir a las urnas y ahí cambiamos, ¿no? Nada más que, y efectivamente, o sea, la gente, por lo menos una vez cada 3 años se concientiza, por lo menos una buena parte de la sociedad va, pone su voto en la urna y no vuelve a acordarse de política hasta 3 años después. Aunque las papas se les quemen, ¿no? Aunque el agua les llegue al cuello, la gente no se interesa en esos temas hasta que nuevamente vuelve a ser convocado para poner su papelito en la urna y hasta ahí. Y luego viene el otro problema, ¿no? Que es, en el caso mexicano, que el voto realmente sea respetado. No. Me parece que es de conocimiento público el hecho de que en México contabilizar los votos es una cuestión bastante cuestionable en cuanto a los resultados que se dan, ¿no? Cuando comparamos las actas firmadas por presidentes de casilla, por representantes de partidos, y la queremos comparar en ocasiones con los datos que van apareciendo en la página oficial del Instituto Electoral, en el programa de resultados preliminares, no coinciden, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la falla? Un error de carga, probablemente, ¿no? ¿Por qué aparecen más votos para un candidato y menos votos para el otro si en el acta de casilla aparece un resultado totalmente distinto? Pero ese no es el único fraude que se comete en la elección. El fraude ya institucionalizado en el proceso electoral mexicano está implementado antes, durante y después de una votación, ¿sí? Antes, porque algunos partidos no respetan los tiempos electorales, ¿no? Empiezan veladamente a hacer campaña antes de tiempo. Otros partidos no respetan los topes de gasto de campaña, ¿no? Está ampliamente documentado que el PRI simplemente en espectaculares se había gastado más de la mitad de su tope de campaña, ¿no? De sus gastos en el primer mes o antes de la primera mitad de la campaña. ¿De dónde salió el financiamiento para pagar todos los demás gastos que tuvieron, ¿no? Publicidad en televisión, radio, pancartas, volante, en fin, todo el tipo de gasto que conlleva una elección. Es evidente que se rebasaron topes de campaña, y sin embargo, el instituto, en aquel entonces IFE, no aplicó ningún tipo de sanción. Eso ya es un fraude. La no aplicación de la ley electoral es un fraude al voto. Un voto que todavía no se realiza. El generar grupos de promoción de voto, que no está mal, ¿no? O sea, está perfectamente bien, todos los partidos lo hacen o tendrían que hacerlo, para ir casa por casa promocionando, pero lo que estos tipos hacen no es promocionar el voto, sino coaccionar el voto, ¿no? Van, te regalan la despensita, te regalan las láminas o el bultito de cemento o lo que se les antoje, ¿no? La bolsita de despensa, te ofrecen 100 pesitos. En 2012 lo vimos con las tarjetas Monex, ¿no? Para ir a hacer una compra en Soriana o no sé dónde más. Entonces, eso también establece un delito probado, ¿sí? Porque hay las evidencias en video y las instituciones electorales brillaron por la ausencia de aplicación de sanciones, ¿no? Y después viene el día de la elección, en el cual se supone que tú como ciudadano libre y consciente sales de tu casa, vas y pues depositas tu voto, ¿no? Sin embargo, hay brigadas que se encargan de ir a determinados barrios a juntar gente y a llevarlos a las urnas, ¿no? Y la modalidad ahora con la nueva tecnología es ir a la mampara, tomarle una foto a la boleta en la cual se vea que has tachado el logo del PRI, depositas ese voto, regresas con ese promotor del PRI. No dudo que también el PAN haya tenido los suyos, no lo sé, pero vamos a hablar del PRI, puntualmente hablando. Y una vez que le muestras la foto de la boleta, te da tus 100 pesos, ¿no? O tu tarjeta Monex. Eso me parece a mí es una coerción del voto, y también debería de ser un delito. Ante la evidencia, si yo estoy enterado de esto es porque lo vi en videos donde la gente acude a las redes sociales para hacer este tipo de denuncias públicas. Bueno, esto no bastó para el Instituto Federal Electoral, ¿no? No hubo sanciones al respecto. Y una vez que se ha dado, no es una única práctica al momento de la elección, hay otras más. Una vez que termina la elección, se realiza un conteo de votos donde ya se abren las urnas y muchos de esos votos que están ahí, pues ya son votos sucios, votos amañados, votos coercionados, donde la gente, sí, efectivamente no les pusieron una pistola en la frente para votar por un partido, pero les pusieron algo que es tal vez más dañino, que son 100 pesos, ¿no? Han comprado su conciencia por una cantidad de plata que les va a durar solamente una ida a la tienda, ¿no? A comprar, qué sé yo, dos paquetes de cigarrillos y adiós. Ojalá esos 100 pesos les duraran todo el sexenio, pero no es así. Entonces abrimos las urnas y empezamos a contabilizar esos votos ya sucios y vamos a suponer que todas las casillas hablemos de las casillas donde todos los partidos políticos pudieron poner un representante que esté fiscalizando ese conteo de votos. El presidente Casilla y el escrutador hacen su trabajo, contabilizan los votos, llenan las actas correspondientes, las firman todos los responsables, presidente, secretario, representantes de partido. A cada uno le dan su copia, el presidente cierra el paquete y lo lleva al consejo electoral más cercano. Y hasta ahí aparentemente va todo bien. Muchos representantes de partido van en caravana siguiendo al presidente de casilla para cerciorarse de que efectivamente el paquete que va a entregar en el Consejo Electoral sea el que está cerrado, ¿no? El que cerró en presencia de ellos, ¿no? Hasta dónde llega ya la desconfianza que se tiene. Y el paquete se deja ahí. En donde se van a realizar los conteos de los votos. No se realiza conteo voto por voto. Se contabilizan las actas que vienen pegadas, el acta que viene pegada fuera del paquete. No se abre el paquete, sino que simple y sencillamente se revisa el acta. Si se llegase a ver una inconsistencia en el acta que amerite, se decide en una sesión ahí dentro del consejo abrir el acta y contar los votos. Cosa que es muy raro que pase, ¿no? se toman por buenos los datos que aparecen escritos por el presidente de Casilla en el acta, se manda esta información al PREP y es lo que nosotros vemos por internet en cualquier lugar del mundo. Ahora con las redes sociales, con la posibilidad de la información al instante, lo que tenemos es que muchas personas toman una fotografía del acta o toman la fotografía de la mampara que se pega afuera de donde estuvo la casilla electoral y es publicada, ¿no? Ahí podemos ver el número de casilla, número de sección, localización, todos los datos para localizar puntualmente el lugar de la casilla, poder identificarla. Y cuando comparamos esa misma casilla con los resultados del PREP, esto no coincide. Estos datos no coinciden. Y en 2006, en 2010, estuve plenamente documentado las no coincidencias con esto. En un país civilizado, con pleno respeto a la ley, pues sería motivo para, por lo menos, abrir el paquete, abrir la urna, la urna en cuestión y verificar que los números coincidan y poner el número correcto. Si este tipo de incidente se repite, entonces hacer una muestreo de todos esos paquetes e ir viendo caso por caso dónde está la irregularidad. Esto con la finalidad de que la elección sea limpia y por lo tanto tenga la legitimidad necesaria y obligada que requiere el tipo de cargos públicos que se están eligiendo en ese momento. Evidentemente esto no sucede y por lo tanto los partidos políticos que se ven afectados empiezan a recabar todo este tipo de pruebas y tienen la posibilidad de asistir al Tribunal Electoral, en el cual el Tribunal Electoral tendría que tener la responsabilidad de verificar, de ser el garante de que se está cumpliendo con la ley electoral, de que cada voto que se contabilice esté bien contabilizado, ¿no? Aunque ese es el trabajo del IFE o el INE hoy día, ante las irregularidades no subsanadas por este organismo, es donde debería de entrar el Tribunal Electoral. Entonces, cuyas decisiones, más que jurídicas, en este caso específico, son también decisiones políticas, ¿no? Porque ante una controversia de un partido político que acude al tribunal, lo que se está cuestionando es no solamente la legalidad del proceso, sino la legitimidad del proceso y la legitimidad de la persona que accede a un cargo de elección popular. Así que en México tampoco pasa que el Tribunal Electoral cumpla con su función, ¿no? Y ahí es donde se termina de fraguar el fraude. Cuando hay una cantidad importante de casillas con anomalías, yo asumo que el juez responsable del Tribunal Electoral debería o podría tener, supongo que no tiene el impedimento jurídico, entonces si no hay un impedimento jurídico puede tomar la decisión de abrir todos y cada uno de los paquetes electorales en donde se encuentren irregularidades. Si suma determinado porcentaje que raye ya en lo escandaloso, abrir todo y contar voto por voto. No lo obliga la ley, eso es cierto, ¿no? Al parecer no, la ley no obliga al tribunal, no lo contempla, pero tampoco lo prohíbe, tampoco dice que no está permitido. Entonces, si no está prohibido, si no está prohibido, pues no hay impedimento para hacerlo. Y eso, más que una decisión jurídica, reitero, es una decisión política, porque si se abriese todos los paquetes y se contara voto por voto, sin importar el tiempo que lleve esto, lo que está haciendo el tribunal es brindar a la sociedad, primero, la certeza de la limpieza de la votación. O en su caso, de que no haya sido muy limpia, limpiarla ahí mismo. Segundo, poner en los cargos públicos correspondientes a quienes realmente hayan sido votados, ¿no? A quienes realmente el voto haya favorecido. Y como tercero y como consecuencia del segundo, esto da plena y total legitimidad a todos y cada una de las personas que van a ostentar durante 3 o 6 años un cargo de elección popular. Debería ser así de simple. O sea, finalmente el tribunal, su trabajo, su decisión política es dar la certeza y dar legitimidad a las autoridades y representantes que manejarán los destinos de un país durante un periodo de tiempo determinado. Eso en México no sucede, vuelvo a repetir. Eso en México no pasa. No pasa. Ya hemos dicho muchas veces, México es un estado fallido en el que las instancias institucionales no están cumpliendo con la labor que la ley les asigna, ¿no? Que la misma Constitución asigna a cada uno de ellos. Se ha desviado por completo la función de cada una de estas, y aquí entra lo que yo comentaba al principio. Finalmente, por vía de ese voto fraudulento, ¿quién termina quedando al frente del Estado? Al frente del gobierno, perdón. Al frente del gobierno, ¿quiénes quedan, en manos de quiénes quedan las decisiones de qué leyes, elaborar, discutir y decidir en el Congreso? ¿En manos de quién queda? ¿Sí? Y finalmente, el Poder Judicial, bueno, está al margen de las decisiones de la ciudadanía, pues es una entidad en la cual la ciudadanía no tiene ningún tipo de injerencia. Así que cuando el Poder Ejecutivo es ilegítimo por el simple hecho de que hay innumerables dudas acerca de la legitimidad del voto con el cual llegó ahí, y propone a determinadas personas para ocupar cargos en la Corte, el Poder Judicial, y estos son ratificados por el Congreso, no sé, me parece que es senadores quienes hacen la ratificación de esto, o son ambas cámaras, pero la decisión, la ratificación de estas propuestas pasa por las cámaras. Así que si en las cámaras también están personas cuya legitimidad está puesta en duda, y tendríamos que preguntarnos también cuál es la legitimidad de esos jueces que están en el Poder Judicial poniendo o siendo los garantes de la legalidad en el país, ¿no? ¿Con qué confianza puedo yo pensar que efectivamente esa gente va a trabajar en función de garantizar la ley y la aplicación de la ley para todos los ciudadanos, todos, desde la figura presidencial, que es la persona más encumbrada en el país, hasta la última persona en el último rincón de alguno de nuestros muy empobrecidos estados? Esos que deberían ser los garantes de la aplicación de esa ley, pues resulta que tampoco lo son, ¿no? Tenemos ya la certeza por todo lo que vemos cotidianamente de que también la ley se aplica a discrecionalidad. Entonces, el tan cacareado Estado de Derecho tampoco existe, en ese punto deja de existir. Y podemos hablar de muchos casos, ¿no? Aquí en este programa hemos hablado solamente de un tipo de casos como la invención o la el invento de delitos con la la fabricación de pruebas para inculpar a alguien de un delito. Y las razones pues son diversas, difíciles de explicar. Ya hemos tratado mucho el caso de Isabel Miranda de Wallace y las personas que están presas por el supuesto homicidio del hijo, ¿no? Un homicidio que no se puede probar porque nunca se encontró el cuerpo. Pues en todo caso, jurídicamente tendría que estar como desaparecido, y hasta no encontrarlo no se puede establecer un delito, hasta donde yo sé. O por lo menos la lógica me diría que si un cuerpo no es encontrado, no podemos saber si está vivo o está muerto, para empezar, y si está muerto, no podemos saber las causas del deceso, y por lo tanto, ¿cómo caratulamos, cómo establecemos un crimen ahí? ¿Y qué tipo de crímenes? Sin embargo, hay personas que están presas. Estas personas acusan de que esas confesiones les fueron sacadas vía tortura, cosa que tampoco es difícil de creer, porque los métodos de la PGR no son precisamente los más amables que se puede imaginar. Y si están en la tónica, en la temática de fabricar delitos, pues la única manera de obtener confesiones de estos delitos es vía tortura. Y varias personas que están en prisión por causa de delitos fabricados, todas coinciden en lo mismo. Firmaron confesiones bajo tortura. Y yo creo que el caso más paradigmático de esto, pues es el caso de Isabel Miranda de Buenas, ¿no? Hay una investigación de nuestra compañera Guadalupe Lizárraga, publicada en Los Ángeles Press, donde habla un poco de este caso y de señales, de presuntos indicios que podrían estar indicando que el hijo de Isabel Miranda está vivo, ¿sí? Y repito, son indicios que habría o que tendrían que ser investigados cabalmente para poder determinar hacia dónde llevan esos indicios. Si es verdad que pudiese llegar a estar vivo esta persona, ¿no? Gualberto Miranda, o Gualberto Wallace, como se llame el sujeto. Son indicios que resultaron de una investigación en el cual se muestra algunos movimientos en cuanto a documentación oficial de una persona que está muerta. Bueno, vamos a ponerle desaparecido, ¿no? La solicitud de un CURP, ¿no? Algunas transacciones vía tarjeta de crédito o cosas de esa naturaleza, y que mediante una investigación del equipo de investigación de nuestra compañera Guadalupe Lizárraga pone en entredicho la versión oficial de secuestro y homicidio de Gualberto Wallace. Yo, aquí en lo personal, yo no puedo asegurar que sea una cosa u otra. Lo que sí puedo decir es que si no se encontró el cuerpo de esta persona, me parece complicado decir que hubo un delito determinado, ¿no? hasta que no encontrara el cuerpo, si es que está muerto, entonces se podría determinar y dilucidar qué fue lo que pasó, ¿no? Y por lo tanto, me parece que no tendría que haber personas en prisión, las cuales ya tienen 8 años de prisión. Este caso no es el único. En este caso hay otro de un hijo de una compañera, Yascare Fernández, Héctor Centurión, en Quintana Roo, que también fue llevado a prisión por un delito inventado, ¿sí? Les fabricaron un delito, les fabricaron pruebas, fue sometido a tortura, en el cual Héctor Centurión queda gravemente afectado físicamente, pierde un ojo en todo esto, aparte de otros problemas físicos que hoy día padece por la cuestión de la tortura a la que fue sometido. Y estos son los casos que se saben. Podemos estar seguros que hay muchísimos más que no se saben, que no son denunciados por miedo, que no son denunciados por algunas otras causas. Pero esta es la otra parte del Estado fallido, cuando el Poder Judicial no actúa en función a su razón de ser, que es el garantizar la aplicación de la ley a todos los mexicanos por igual. Garantizan la impunidad por sobre la ley, o sea, la impunidad de grupos o de personas acomodadas, ¿no? No tenemos a ninguna persona adinerada en prisión, ¿no? No conozco ningún caso de alguien que haya ido a prisión por fraude, por evasión de impuestos, de cantidades muy grandes, porque probablemente sí hay alguno que otro evasor de impuestos ahí, pero pues es un pequeño empresario, una pequeña pyme, un pequeño negocito, tal vez hasta familiar, que no pudo pagar impuestos, tuvo que hacer alguna maniobra allí y lo pescaron, ¿no? Tuvo que hacer una maniobra para poder sobrevivir. Ellos son los que se les aplica la ley, ¿no? Al jodido, al que no tiene la manera de defenderse, al que te roba un pan para comer, al que comete un delito menor por real necesidad. Y no es que las clases adineradas, aburguesadas, no cometan delitos, no son carmelitas descalzas. Son también muchos de ellos criminales de 7 suelas que cometen delitos a gran escala, ¿no? La evasión impositiva vía paraísos fiscales, el lavado de dinero vía paraísos fiscales, y otras cosas más, ¿no? Esos delitos de cuello blanco. Y sin embargo, yo no veo una investigación hacia ellos. No veo en la clase política la intención de pedir, por ejemplo, juicios políticos, recordando lo que está pasando ahora en Brasil con con el juicio político que se le va a realizar a Dilma y que la dejará fuera de la presidencia de Brasil, ¿no? Por actos de corrupción que cometieron otras personas, porque directamente la presidenta no cometió ningún acto ilícito durante su gestión de mandato, anterior periodo en este, ¿sí? Es una persona inocente que no cometió ni un solo delito y sin embargo va a ser retirada del cargo, muy seguramente, ¿sí? Y la promoción de este juicio político fue hecho por el presidente de la Cámara de Diputados en Brasil, un empresario acusado, investigado, imputado por delitos de corrupción, ¿no? Así de el mundo al revés, y todo esto secundado por el Poder Judicial, ¿no? Ahí tendría que haber una intervención del Poder Judicial en algún sentido, ¿sí? Y sin embargo no lo hay. Si en México los políticos no dijeron ni pío cuando el Pemex Gay, ¿no? El señor Arana, el señor Deschamps, siguieron tranquilamente en sus cargos, uno de senador. Con el caso de Deschamps, el caso de Arana, el diputado, ¿sí? Y el Pemex Gay quedó en el olvido. Quedó en el olvido. Por esa transferencia de dineros a las campañas del PRI, me parece, si mal no recuerdo, ¿no? Y así ha habido muchos delitos de cuello blanco, ¿no? Fobaproa, por ejemplo, algo que va a quedar en la incógnita de quienes fueron salvados por ese robo a la sociedad, lo que fue Fobaproa, ¿no? Banqueros, empresarios, autopréstamos, ¿no? Un quebranto al erario público completo. Y que se excusaron, se pusieron como parapeto a hacer este tipo de maniobra supuestamente para proteger el dinero de los ahorristas en los bancos. Hubieran depositado ese dinero en la cuenta de los o les hubieran dado, si se perdía ese dinero, le hubieran dado el dinero en mano que tenían cada uno depositado y santo remedio, ¿no? Hubiera sido mucho más barato que la gran deuda que dejaron vía Fobaproa. ¿Y para qué? Para salvar a los mismos de siempre, ¿no? Empresarios, banqueros, ladrones, corruptos, que hicieron abuso del poder político. Y esto, he mencionado ya los tres poderes, en los cuales desde mi perspectiva ninguno de los tres cumple con su función, se han entremezclado, no son poderes separados, se han entremezclado para poder lucrar abiertamente con el recurso público en beneficio de unos cuantos, que son en beneficio de los que los pusieron ahí, de quienes sostengan el poder real, el poder económico, y que son quienes realmente manejan los hilos en el país. Y voy a regresar a lo que hablaba yo al principio, ¿no? Que tenemos que entender cuál es la matriz ideológica de esta gente que está en esos puestos y que está puesta precisamente para llevar a cabo determinadas tareas preestablecidas ya. O sea, no nos engañemos que son programas de gobierno. Son programas con un objetivo establecido, y lo único que varían son las formas en las que se llevan a cabo, ¿no? Estamos hablando de aquel llamado consenso de Washington, donde se establecen políticas neoliberales, ¿no? Estamos hablando de neoliberalismo, que, digamos, ideológicamente es lo que sostienen estos poderes, e incluso los políticos que están puestos por el poder económico, como el caso de México, hoy el caso de la Argentina. Ellos creen realmente en esa postura, en esa escuela económica, ¿no? Llamada neoliberalismo, ¿sí? Y no es difícil saberlo, simplemente escucharlos, simplemente cuando te hablan de las bondades del mercado, ¿no? Cuando dicen, vamos a trabajar para el mercado. Y te hacen pensar que el mercado eres tú, ¿no? Porque tú eres un consumidor el cual vas a tener libre acceso a lo que tú quieras. Pero en realidad el mercado no eres tú. El mercado son ellos. El mercado son los que tienen el dinero para manejar el mercado. Tú solo eres un simple consumidor. El mercado lo determinan ellos. Ellos son ese mercado. Por eso ellos asaltan el poder político, para poder tener el control, por lo menos legal, de poder establecer políticas que los beneficien a ellos, que son el mercado. que son los que ponen precios, que son los que establecen valor de monedas, son los que se benefician de la especulación financiera, que eso es a lo que ellos llaman mercados, ¿no? Al libre tránsito de mercancías, pero esas mercancías que transitan están siendo producidas por un pequeño puñado de empresas transnacionales. Si ustedes vean los productos que consumen diariamente, desde un frasco de mayonesa hasta una lata de grasa para zapatos, y vean quién la fabrica. Y después investiguen a qué grupo empresarial pertenece. Y se van a dar cuenta que una inmensa cantidad, un inmenso porcentaje de lo que consumimos diariamente es producido por 4 o 5 empresas, no más. No más. Todo lo que consumimos está en manos de 4 o 5 empresas que se diversifican en marcas, pero que finalmente son ellos los que controlan. Y ellos son el mercado. No somos la sociedad. La sociedad no somos el mercado, ¿no? Ahora, ¿qué carajos es el pinche neoliberalismo, no? Se supone que, bueno, vamos a hacer una pequeña cosa porque ya vamos a terminar la primera hora de programa. Señor Pastor Delgado, no sé si usted sería tan amable de mandarnos a un ratito de música, en lo que refrescamos la garganta y damos un descanso a nuestros oyentes. Le agradecería infinitamente una extensa pausa musical. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Pongo el pie en mi país. Y en lugar de sollozar, demoler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso.

tercer del día que no se olvida. Matriz que resistía, segundo mes y siete más veía la vida. Con parto natural, manos enlazadas de manera poco usual. Pecho maternal y a la cuna de los dioses. Un beso y a dormir con el susurro de sus voces. Hogar feliz, solo de tres. 48 meses y a la escuela por primera vez. Años después, matrimonio se desmoronaba y nada, nada llenaba el corazón de una mujer enamorada. Etapa complicada y pubertad, rebelión por alcanzar un poco más de libertad. A la vuelta de la esquina llegaba la salida, sobreprotegida infancia, militancia en la pandilla de gran importancia. Faltaba capital, difícil decidir entre el bien y el mal. Chocaba la moral aprendida en casa. Un parpadeo que pasa, la vida se nos pasa, la vida se nos pasa. Sigo siendo el mismo aquel bajo la misma piel. El tipo que me trata bondadoso y cruel. La historia de mi vida en un papel. Es mi vida en un papel. Escolar por expulsión, pasión por el balón cruzando redes, luego las marcas indelebles, siguieron las mujeres, el look sin cabellera, las riñas callejeras, las primeras rimas en papel, borracheras de motel, relaciones cortas por infiel, la piel quemada al término de la jornada, carencia convertida en robo a mano armada, locura temporal que sana, sistema abierto luego panamericana, Habana el festival, snorkel en los bancos de coral, funeral especial para el abuelo, la casa en duelo, luego despego en 04 con los pies fijos al suelo, recorro el territorio nacional, el extranjero, los versos producidos en desvelo retumbando en el estéreo, dejando el nido, cruzando el charco, mirando al este convencido en barco, marco los días del calendario sin zozobra, sobre la mora, todo lo que se queda atrás, las horas son tan largas, consuelo los recuerdos para épocas amargas, un párpado que pasa y la vida se nos pasa, un párpado que pasa y la vida se nos pasa, la vida se nos pasa. Sigo siendo el mismo aquel bajo la misma piel. El tiempo que me trata bondadoso y cruel. La historia de mi vida en un papel. Es mi vida en un papel. clave no romperá. Porque Burgués, atrás, atrás, rojo pendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación, no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavé no romperá. Señora Gabriela Mistral, habéis hecho un viaje demasiado largo para un discurso tan corto. En espacio de pocos minutos no se podría describir la extraordinaria peregrinación que habéis realizado para pasar de la cátedra de maestra de escuela al trono de la poesía. Para rendir homenaje a la rica literatura iberoamericana, es que hoy nos dirigimos muy especialmente a su reina, la poetisa de desolación, que se ha convertido en la más grande cantadora de la misericordia y la maternidad. Os suplico, señora, tengáis a bien recibir de manos de su majestad real el premio Nobel de Literatura que la Academia Sueca os ha otorgado. Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América Ibera para honrarla en uno de sus muchos trabajadores de la cultura. El espíritu universalista de Alfredo Nobel estaría contento de incluir en el radio de su obra protectora de la vida cultural al hemisferio sur del continente americano, tan poco y mal conocido. Por una aventuranza que me sobrepasa, soy la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarios. Poeta, quiéralo o no, escribe desde ese subsueño de su infancia. Escribe para que los demás se reconozcan en ella, en lo mejor que puede de ella haber perdido y lo vuelvan a recuperar. El hombre completo sería aquel que conservara limaduras infantiles en la emotividad y por ella en la costumbre, y que no ha desprendido al niño que fue porque sabe que hay alguna monstruosidad en ser redondamente adulto. Las tres canciones que siguen forman parte de un nuevo libro, Poemas de Otros. Confieso que son poemas de una técnica casi narrativa, ya que han sido escritos a partir del punto de vista de personajes inventados, aunque por supuesto, en alguna proporción a través de ellos también soy yo mismo. En cierto sentido, los otros que invento son confidencias sobre aquello que desgraciadamente no me ocurre. También los otros que invento dicen a veces cosas que yo no habría dicho ni aunque fuera otro.

tú, siente la multitud del pueblo. Sigo firme y obedeciéndole al Rey de Reyes, nunca estos popeyes, seguiremos violando sus leyes, dando falla. Sigo rampeando por donde vaya, el pueblo no calla, aquella galla pa' la batalla. Dime, ¿cómo tú quieres que este país se mejore si ustedes están en complot con todos los secuestradores sin relajo? Solo mediten porque me fajo, esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No, pa' los motorizados no existe socorro, como locos se la pasan multando a todos los carros. Le dan cana a aquel que esté tranquilo fumándose un porro y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros. Por eso no queremos a la police. Seguiremos levantando el puño, police. Batallando firme en la lucha, police. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya, por la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Hey yo, listen to this shit, man. This is my beautiful black sister, Gabilonia. Gabilonia. Gabilonia. CEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CEMCAI. Gracias. Bueno, estamos de regreso después de esta pausa musical. hablábamos hace un ratito de lo que es la matriz ideológica de la gente que está en este momento en nuestros países ostentando el poder político, no aplicándolo, pero sí ostentándolo. Digamos, están puestos allí simplemente para hacer formalmente, digamos, darle esa carátula de legalidad a reformas en las cuales se benefician a los grupos de poder económico más concentrados. Y finalmente, bueno, esa matriz ideológica de la que hablábamos es el capitalismo y más específicamente el neoliberalismo como un método del capitalismo, como un método más sofisticado o más extremo, si se quiere decir. ¿Cómo definimos esto? O cómo realmente podemos decir si el gobierno que tenemos México, en Argentina, en otros lugares, es un gobierno neoliberal, ¿no? Hay que escuchar el discurso. Generalmente en el discurso de estos políticos y en algún momento en el discurso de algunos empresarios que están en el reflector público y que salen a dar declaraciones, generalmente tienen un discurso muy similar, ¿no? Hablan en términos muy parecidos. Y hay que poder identificar, o sea, exactamente qué es lo que dicen para poder decir son o no son neoliberales o tienen otra escuela de pensamiento la cual aplican al momento de tomar decisiones políticas en el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos qué es neoliberal? Bueno, lo primero es una muestra de apoyo, ¿no? Una creencia absoluta, casi un acto de fe en la liberalización de en materia de economía, ¿no? Esto que es que los mercados sean totalmente abiertos, ¿sí? Sin restricciones, sin regulaciones, y dicen que de esta manera se fomenta el libre comercio a partir de una desregulación de los mercados. También tiene otra característica, que es la privatización. La privatización de todo lo que sea público, ¿sí? Por la idea que ellos manejan de que la administración privada es más eficiente y adecuada que la administración pública. ¿A qué nos lleva? Pues básicamente nos lleva a achicar o a restringir la intervención del Estado, tanto en lo que hace al tema de la regulación de los mercados. Se achica el gasto y la inversión pública, ¿no? Reflejado esto en materia de caminos, rutas, educación, salud, gasto social, fundamentalmente, ¿no? Empieza a desaparecer o no existen políticas de desarrollo social en nuestros países. Y sí, lo que existe es una especie como de paliativos en los cuales vemos a una sociedad empobrecida que recibe pequeñas migajas como para que esa gente vaya sobreviviendo, pero hasta ahí. No se trata de políticas públicas que tengan como finalidad la creación de trabajo que ayude a estas personas a salir del estado de pobreza o, en muchos de los casos, en estado de miseria extrema en el que viven. Entonces es una de las consecuencias del achicamiento del Estado, que es una de las premisas del neoliberalismo. Idea de tratar el Estado o de ver el Estado surge, no es nueva, surge por los años 30, me parece, con aquella depresión económica en Estados Unidos, que tenía en crisis la cuestión bursátil en Nueva York, y por ende toda la economía estaba muy muy caída, mucho desempleo, en fin, ¿no? Con el conjunto de teorías e ideologías en ese momento, el neoliberalismo impulsa, ¿no? Impulsa el fortalecimiento de economías nacionales, pero a partir de algo que llamaron una división de trabajo pensado a gran escala, una división del trabajo internacional. Esta era la idea, ¿no? Donde cada país fortalecía o impulsaba sus economías en sectores específicos. En caso de América Latina, bueno, era las áreas que más fomento podrían haber llegado a tener, o donde podrían haber sido favorecidas con esta división de trabajo serían áreas como agricultura, ganadería, actividades primarias, que fueran estas supuestamente los principales motores de inserción en esa división de trabajo. Mientras que los países desarrollados desarrollaban o empujaban sus capacidades en cuanto a lo industrial y el desarrollo tecnológico. Esta idea de los años 30 tiene un nuevo impulso con el consenso de Washington, ¿no? Que el consenso de Washington se trataba de un, por decirlo así, un listado que incluía políticas económicas aconsejadas para América Latina, con el objetivo de empujar, y esto lo voy a entrecomillar, de empujar su crecimiento. ¿Quiénes elaboraron esto? Pues organismos financieros a escala internacional, y esto se transforma en un programa que se aplica en varios países de la Argentina, ¿no? Brasil, de Latinoamérica. Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile. ¿Y en qué consistían estas medidas? Bueno, probablemente algunas de estas medidas a ustedes les resulten muy familiares, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a ese programa general que era el consenso de Washington, una de ellas privatizar, por ejemplo, la recaudación de aportes a la seguridad social, ¿no? Ustedes, en la Argentina se conocieron como las AFJP, en México son las Afores. Todo el dinero que el trabajador, que tiene la suerte de tener un trabajo, aporta para su jubilación, ahora es manejado por una empresa privada. Y esta empresa privada tiene la potestad de hacer con ese dinero lo que se le antoje. Y lo que se le antoja generalmente es meterlo en inversiones financieras, en casas de bolsa. Lo que yo en lo personal no sé es las utilidades que devienen de esas inversiones, a dónde van a parar. Porque yo hasta ahora no sé si realmente son muy, muy beneficiosas. No he visto a ningún jubilado hacerse millonario. Pueden ustedes tener la seguridad que en el momento en que termine su etapa laboral y quiera hacer uso de esos recursos, va a recibir en suma lo que aportó, pero yo no creo, salvo que alguien me demuestre lo contrario, que reciba una suma importante adicional por los dividendos que su dinero trajo en cuanto a las inversiones hechas por estas empresas, ¿no?, que manejan sus fondos. O sea, terminarán su ciclo laboral, tendrán su pensión o su aporte, pero no creo que vayan a ver mucho de esas ganancias. Ahora, si las yo me imagino, conociendo cómo son los mercados bursátiles, si esas inversiones no reditúan lo que se espera y generan pérdidas, entonces el trabajador probablemente no va a tener ni la mitad de lo que aportó, precisamente porque será a él al que se le cobren las pérdidas, ¿no? Sobre él recaerán las pérdidas, como siempre ha sido en este sistema. Las ganancias son para los empresarios, las pérdidas se socializan, las paga el Estado, rescata el Estado a bancos, a empresarios, y esos rescates pues no salen de la bolsa de los políticos, sale del erario público, y el erario público es dinero que todos aportaron, copia impuestos. Así que, como siempre, privatizar las ganancias, socializar las pérdidas. Y me imagino que este va a ser el modelo de las AFOR, las FJP ya no existen en la Argentina, pero en México sí existen estas empresas privadas que manejan los fondos de retiro de la gente, ¿no? Otra parte del achicamiento del gasto público pues es en salud y educación. Con el fin o con la finalidad de tener una salud y una educación privada, ¿no? Nosotros vemos que hay un auge de escuelas privadas, de servicios de medicina paga, aquel seguro de salud, ¿no? Que les quiso vender Felipe Calderón, ¿sí? Y al cual a veces nos vemos obligados, no por convencimiento, sino por no tener muchas alternativas, porque se deja de invertir en educación. Ya sabemos los problemas financieros que tiene el IMSS, el ISSSTE, ya parece ser que no van a jubilar a las personas que tengan que estén inscritas tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE, aparentemente, y hay falta de todo allí. Pareciera ser que poco a poco se quiere ir desmantelando estas dos instituciones para pasar a ser de la seguridad social en cuanto a salud una cuestión de negocio privado. Y en las escuelas pasa lo mismo, el sector público en cuanto a la educación pública pues está siendo también muy golpeada, no solo en lo económico, sino también pues en los contenidos educativos. Ya Calderón nos dio una muestra en su sexenio de lo que para ellos era la educación, cuando aquella reforma donde intentaron eliminar materias de los cursos, ¿no? No querían que se enseñara historia y cosas así. O sea, esa modificación a los contenidos escolares y la falta de inversión en los mismos es una muestra de que lo que intentan es generar políticas en detrimento de la educación pública para favorecer a las escuelas privadas, ¿no? La educación como un negocio y no como un derecho, que es lo que debería de ser y como supuestamente dice en el artículo 3 de la Constitución. Bueno, eso en cuanto a las escuelas. Bueno, yo con la supuesta reforma educativa, ¿no? Que en vez una reforma que en vez de tomar a los profesores, modernizar los contenidos sin eliminarlos, o sea, si modernizar la metodología pedagógica para poder hacer que los chicos aprendan mejor, ¿no? O sea, esto es capacitar a los maestros, llenarlos con capacitación, actualización. No, lo que hacen es hacerles una evaluación general sin tomar en cuenta que cada zona en el país es un mundo aparte, es un mundo distinto. La pedagogía necesaria para poder ayudar a chicos es muy distinta, por ejemplo, de una escuela céntrica en el Distrito Federal que una escuela rural en la montaña de Guerrero. O sea, son problemáticas totalmente distintas donde los maestros tienen que adaptarse a las condiciones de infraestructura o falta de infraestructura, ¿sí? Tienen que adaptarse y tienen que poder dar clases como pueden a niños que van a la escuelita como pueden también, ¿sí? Sin comer, pues es una cuestión muy importante, la falta de alimentación adecuada en los chicos, la falta de, en casos muy extremos, incluso hasta la falta de un salón de clase, de una silla donde tomar la clase, ¿no? Nosotros podemos, hemos visto fotografías en las redes sociales donde se ven maestros rurales que están dando clases abajo de una lona y los chicos están sentados en un cajón, en un tronco, donde tiene revueltos a todos y hay un niño que le da cosas para primer año, para primer grado, para segundo, o sea, es un solo maestro que tiene que encargarse de todo. ¿Cómo es posible o cómo, en qué cabeza puede caber someterlo a la misma evaluación a la que sometes a un maestro de una escuela céntrica, en un centro urbano? Es imposible. Son cosas muy distintas, totalmente distintas a las que están en cuanto a la cuestión educativa, que están sometidos maestros en diferentes regiones del país. Y si se quiere hacer una evaluación, se tendría que hacer una evaluación conforme a las características de la región que se quiere evaluar. Y una evaluación no para hacer lo que están haciendo ahora, ¿no? Que es querer disminuir la planta docente, sino precisamente para evaluar cuáles son las áreas en donde se está fallando y fortalecerlas, o sea, identificar los rezagos que existan y fortalecerlos vía la implementación de cursos de capacitación para los maestros. Y sin embargo se hace todo lo contrario, ¿no? Se coerciona a los maestros a someterse a esta evaluación, su riesgo de perder su planta, su trabajo. Y ya ha habido muchos maestros despedidos. Entonces, esta es la visión neoliberal, la visión mercantilista de la educación. Ejecutar políticas que vayan en detrimento de la educación y favorecer, de alguna manera, el negocio de la educación en escuelas privadas. Otro rasgo es la no inversión en sectores, por ejemplo, como transporte público, ¿sí? Si ustedes ven el transporte en la Ciudad de México, es un desastre. Es un desastre. Desastre total. El transporte público. Es un asco el transporte público. Subirse a un micro, a un microbús en la Ciudad de México es un acto de verdadera valentía o inconsciencia, porque los camaradas que están arriba del volante, francamente, son de lo peor, de lo peor. Manejan como si estuvieran manejando con el trasero y les importa un carajo todo, ¿no? Es casi casi kamikaze subirse a un microbús en la Ciudad de México. Aunado a todos los problemas que esta misma presenta, ¿no? De sobrepoblación, hay una cantidad ya excesiva de autos circulando. Ustedes circulan por el viaducto, ya a determinadas horas es imposible circular por él, es un estacionamiento gigante. Y no hay políticas para paliar ese tipo de situaciones, es muy difícil. Una de ellas sería la intervención del Estado para garantizar un transporte público de calidad. Organizado, perfectamente bien establecido, ¿sí? Con una cantidad importante de unidades que puedan dar la posibilidad, la alternativa a la gente que se transporta en el Distrito Federal y que lo hace en su propio auto, que le puedan dar la alternativa de dejar el auto en casa y de poder ir al trabajo, a la escuela, a sus actividades en el transporte público. Y yo quiero poner en ese sentido el ejemplo de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Con todos sus defectos, con todos sus problemas, el transporte público es un buen transporte. Es un buen transporte. Está perfectamente bien organizado. Cabe la aclaración. Tengo que hacer la aclaración. Son empresas privadas, ¿sí? Pero están muy vigiladas por el Estado, por el gobierno. Todas son empresas privadas. Pero están perfectamente bien organizadas, ¿sí? Hay muchas, por lo menos, estamos hablando de más de 150 líneas de colectivos, de camiones, 150 líneas de transporte que cruzan la ciudad de Buenos Aires y todo el conurbado bonaerense, ¿sí? Todos los municipios que rodean a la ciudad capital de Buenos Aires. Las empresas tienen una cantidad importante de unidades y algo muy importante, los choferes tienen una capacitación, tienen una preparación especial para poder ejercer ese trabajo. Hay leyes en las cuales son muy estrictas para el comportamiento de estos choferes, ¿sí? Hay muchas cuestiones punitivas para los choferes en caso de que incurran en cuestiones indeseables dentro de su trabajo, ¿no? Maltrato al pasajero, irresponsabilidad al conducir, el provocar accidentes de tránsito, ¿sí? Es muy interesante ver un chofer de colectivo, de camión, de transporte público aquí en Buenos Aires, comparado con un chofer de microbús en la Ciudad de México, es una cuestión abismal. Es una cosa totalmente abismal. Totalmente. ¿Pero por qué? Porque hay una ley que los obliga a tener una capacitación y una ley que tiene castigos administrativos o incluso hasta penales en caso de que se compruebe un mal ejercicio en su trabajo, ¿sí? Y de alguna manera eso ha servido para mentalizarlos. Podemos ver que los choferes aquí en Buenos Aires son gente educada, gente muy consciente del tipo de pasajero que lleva, ¿sí? Incluso podemos decir que son a veces hasta considerados, ¿sí? Si ven una persona de la tercera edad esperando, le acercan el colectivo lo más que pueden para que esta persona no tenga que bajar la banqueta y después subir el escalón que podría, a algunas personas les queda muy alto, le cuesta mucho trabajo. Entonces el colectivero acerca lo más que puede a la banqueta con tal de que la persona no tenga que levantar demasiado la pierna, que a veces les cuesta mucho trabajo, y poder subir al colectivo. El trabajo que hacen con personas con discapacidad en silla de ruedas, la exigencia del mismo chofer cuando sube una mujer embarazada o con un chico en los brazos, o un caballero con un chico en los brazos, el chofer es el primero que se levanta y pide el asiento a una persona para que se lo ceda a la persona embarazada, a la persona con discapacidad, a la persona o al caballero que va con el bebé en los brazos. O sea, es muy interesante ver el nivel de conciencia social que de alguna manera, si no lo tiene, por lo menos lo obligan a tenerla en su trabajo. Y esto es algo que, por supuesto, jamás en la vida, jamás vamos a ver en los choferes de los microbuses en la Ciudad de México, ¿no? Es muy raro ver también accidentes en los cuales esté involucrado un colectivo aquí en Buenos Aires. Cuando llega a pasar, hay una investigación exhaustiva, ese chofer del camión queda suspendido hasta que no se determine exactamente las responsabilidades que tuvo en el percance. Si se determina que ha tenido responsabilidad en el mismo, se somete a las leyes correspondientes, y si no, se reintegra a su trabajo. Y hay gente que dice que el transporte en Buenos Aires no es tan bueno, ¿no? Si lo compara con otros países desarrollados. Por supuesto, esta gente no conoce para nada el transporte de la Ciudad de México. Así que una parte de ese achicamiento del Estado en la mentalidad neoliberal, pues es no invertir en este sector. Por lo menos no regularlo correctamente, ¿no? Y bueno, otra también, pues es la casi nula presencia de programas sociales, ¿no? en sectores con vulnerabilidad manifiesta. Y eso en México lo vemos. O sea, si alguien no se sintió indignado cuando la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, anuncia la colaboración de empresas como Pepsi en sus programas de sociales, pues realmente ya no se indigna uno de nada, ¿no? O sea, no puedes meter a empresas de esta naturaleza que realmente los productos que elaboran no tienen mucho que ver con la sana alimentación, por lo menos a la infancia y a personas en general. O sea, no estoy diciendo que no puedas consumir Pepsi Cola o cosas, pues hazlo si quieres, ¿no? Pero no me puedes decir que son lo más adecuado para zonas de vulnerabilidad, ¿no? Para cinturones de miseria, para gente que necesita la presencia del Estado ahí. Y sin embargo no hay programas para ayudar a desarrollar esas zonas poblacionales, ¿no? Los programas que hay son para paliar, para evitar que mueran de hambre, de inanición, para que medio vayan llevándolo y que se las arreglen solos. Esa es la visión del neoliberalismo en sí. Así que este tipo de políticas, o sea, y hay más, por supuesto, hay más, es lo que, si ustedes en México me están escuchando, vean si alguna de estas cosas coincide con lo que ustedes tienen allí, y entonces se darán cuenta que lo que están viviendo es un gobierno neoliberal. Y un gobierno neoliberal no está allí para hacer que la gente se desarrolle en un entorno adecuado, que desarrolle sus potencialidades. Está para llevar al máximo la individualidad, ¿no? Porque esa es la gente que le sirve, la gente que no le importa lo colectivo, sino lo individual. Sálvese quien pueda, me salvo yo y los demás me rechupan. Bueno, como dicen en la Argentina, me vale madre, ¿no? Y ese es el tipo de sociedad que están creando, ¿no? Nos hacen creer en la supuesta libertad, en las supuestas bondades de poder elegir, ¿no? Yo tengo de una misma marca, de una misma una pasta dental, ¿no? Que tiene 11 variedades distintas de dentrífico y puedo elegir, tengo la libertad de elegir de las 11 variedades de dentrífico que me da una sola marca comercial, y estás, pues están las otras marcas comerciales. Ahora cabe preguntarse, ¿necesitamos 11 marcas distintas de dentrífico? No todas hacen lo mismo. No un solo dentrífico puede tener en sí mismo todas las cualidades que tanto pregonan estas marcas en sus productos. Uno solo, no necesitamos más. Tenemos 9, 10 presentaciones distintas del mismo producto. ¿Para qué demonios? Tenemos la que nos protege mediodía, tenemos la que nos da aliento fresco, tenemos la que nos blanquea los dientes, tenemos la que nos quita sensibilidad de los dientes, tenemos, qué sé yo. Un solo producto, una sola presentación no cubre estos requisitos. ¿Para qué la misma empresa, la misma marca me pone 10, 11 presentaciones distintas de un dentrífico? Ah, pero eso sí, nosotros nos sentimos felices porque podemos elegir. Ya elegimos. La gran pregunta es, ¿qué eligieron? ¿No? Uno que está de color verde, otro que está de color rojo, otro que está de color verde, blanco y rojo, ¿no? Una cajita que tiene brillitos. ¿Qué elegimos realmente? ¿Realmente elegimos por una necesidad específica? Porque si es una necesidad específica, cualquier dentífrico viene bien, ¿no? Es más, si existiera uno solo que tuviera todas esas características en uno solo, que me parece que es factible, no veo por qué no. Pues con eso nos basta y sobra. ¿Para qué? ¿Para qué 9 presentaciones distintas? Sin contar las de otras marcas, ¿no? Esa es una manera de engañarnos a nosotros mismos. Es una manera en que el sistema nos engaña. Te puedes tener la posibilidad de elegir. Puedes tener la posibilidad de elegir la ropa que tú quieras. Y si ustedes van por la calle y ven, la inmensa mayoría de gente lleva un pantalón de mezclilla. De marcas distintas, ¿no? Probablemente de colores distintos, pero mezclilla al fin y al cabo. Estamos como uniformados, ¿no? Y lo vemos en cada temporada nueva, porque la moda es algo muy importante. Andar a la moda es importantísimo. Y entonces nos ponemos lo que está de moda. Así nos veamos para el carajo, ¿no? Pagamos cantidades exorbitantes por pantalones llenos de hoyos. Por pantalones rotos. Yo tengo un pantalón que compré hace 10 años y se le empezó a hacer un hoyo. Y me parece entonces que ese pantalón tendría que valer 10 veces más. Lo podría yo vender, mi pantalón viejo, en 10 veces más de lo que lo compré, porque ya tiene un hoyo, ¿no? O sea, a ese absurdo de manipulación nos lleva para generar consumo. No está mal el consumo, pero hay que consumir lo esencial para nuestras vidas, ¿no? O sea, hay que consumir la comida, consumimos servicios, luz, electricidad, agua, servicios médicos, educación, tenemos que comprar útiles escolares, libros, ¿no? Una ropa, por supuesto, hay que vestirse. Pero cuando llegamos al punto en que compramos cualquier cosa simplemente porque nos hace bien sentir que hemos comprado algo, me parece que ya como sociedad tenemos un problema. Y en ese momento podemos decir que el sistema está ganando esa batalla cultural. Está por sobre nosotros y nos está diciendo qué vestir, qué comer, dónde vacacionar. Nos está manipulando para decirnos con qué jabón bañarnos, con qué dentífrico cepillarnos los dientes, ¿sí? Y el problema es que nos dicen que somos libres de elegir todo eso. Tal vez sí. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar mañana viernes al mediodía en Acapulco? Yo creo que muchos, ¿no? Y son libres, váyanse. Son libres de ir a donde quieran. Nada más que hay un pequeño detalle. Algunos estarán atados por el trabajo. Otros estarán atados porque no tienen un pinche peso para poder irse a Acapulco. Porque ir a Acapulco implica gastos. Y no tienes para hacer ese gasto. Entonces la libertad es muy relativa, ¿no? Sí puedo hacerlo, pero tengo cadenas invisibles que no me permiten hacerlo. Nadie me lo prohíbe, pero el sistema no me lo permite tampoco. Y ese es un debate que nunca hemos hecho en este programa. Ojalá nuestra compañera Patricia Barba pueda estar pronto. Esa es una reflexión que deberíamos de hacer, ¿no? O sea, realmente el mundo, esa tan cacareada publicidad de la libertad que nos cacarea la publicidad estadounidense en sus programas, películas, en todo. O sea, ¿realmente existe como tal? O sea, ¿realmente las sociedades son libres? En su totalidad, en el amplio concepto de lo que es la libertad. ¿No? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Somos libres realmente? ¿Elegimos realmente libremente? ¿O estamos direccionados por los medios de comunicación para ello? Es algo que todos tenemos que ponernos a reflexionar. Yo los invito, o sea, porque ya el tiempo de nuestro programa se terminó, pero ponernos a pensar eso, ¿no? Realmente soy libre. ¿Qué clase de libertad tengo? ¿No? ¿Soy realmente libre o vivo en una libertad acotada? Y ponernos a pensar qué es lo que acota nuestra libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué implica ser libre? Eso es un tema que me parece muy amplio, muy subjetivo, ¿no? Y que puede tener una definición por cada persona que lo piense. Cada persona puede tener su propia definición de libertad, puede vivir feliz con la que piensa que tiene, o probablemente esté inconforme porque piensa que no tiene la que debería de tener. O la libertad no es lo que realmente le pintan ahí, lo que vive cotidianamente no es lo que le pinta la publicidad de los medios o de los políticos que te hablan de esa libertad, o de los merolicos que me parece son los peores ladrones que hay, esos merolicos en autoayuda, ¿no? Esos especialistas en autoayuda y esos ridículos discursos de autosuperación. Quienes cobran dinero por eso, me parece, son verdaderos ladrones. O sea, pagarle a algún cabrón para que te diga, vuela, vuela, águila, vuela hacia la realización, ahí arriba de la montaña, por Dios. Qué pedazo de pendejada es esa. Y sin embargo, hay gobiernos que pagan fortunas para contratar a esos idiotas que vayan a lavarle el cerebro. Bueno, a lavarle el cerebro, pero sí a decirles a sus grupos de trabajo, sus ministros, secretarios, y hablo de en caso específico aquí en la Argentina, que pagan fortunas a esa clase de fraudes para que les digan a esos tipos esta clase de discursos y a su vez en el discurso público expresen eso a los ciudadanos. Eso es una verdadera vergüenza. Pero eso es algo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a pensar y analizar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los medios de comunicación con nuestra cabeza? Y esos medios de comunicación, pues están íntimamente relacionados con el neoliberalismo, son su brazo ejecutor. Porque muchas de esas cosas que el neoliberalismo sostiene no se podrían llevar a cabo si la sociedad no los aceptara mansamente. Y para tener una sociedad mansa, inactiva, el trabajo de los medios de comunicación es esencial. Así que bueno, el tiempo se nos terminó. Nuestras 2 horas fueron muy rápido, pero yo los dejo, los invito a hacer esa reflexión. Es interesante ver qué tipo de gobierno, de sociedad vivimos y hacernos algunas preguntas. Siempre es interesante, ¿no? Yo les agradezco muchísimo, les agradezco que hayan escuchado nuestro programa. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. No quiero despedirme sin antes decirles, como siempre, la patria es el otro. Que tengan muy buenas noches, muy buen fin de semana y sigan con la programación del FEMCAI. Gracias a todos.